18:30, 18:31 en la República Argentina. Estamos en vivo por la 103.7 Radio Panamericana en la tarde de Contacto Global. Lunes negro en los mercados mundiales. Wall Street abre con fuertes caídas en sus principales índices. Estos son algunos de los titulares a esta hora. El sitio RT, el S&P 500 perdió 1,9 billones de dólares cuando comenzaban hoy las operaciones bursátiles. Las acciones estadounidenses cayeron abruptamente el lunes tras una ola de ventas en el mercado global impulsada por los temores de una recesión en los Estados Unidos. Así, el índice S&P 500 abrió en el mercado con una baja del 4,2% y el Nasdaq 100 cayó un 5,4%. Por su parte, el Dow Jones bajó 800 puntos. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 han registrado su peor caída en 2 años. De esa manera, el S&P 500 perdió 1,9 billones. El desplome ocurre debido a fuerte caída de las acciones tecnológicas de alto vuelo, incluidas la de Nvidia, Apple, Amazon y Google, según Bloomberg. Los gigantes de Silicon Valley están presionando a la baja las acciones estadounidenses en este lunes por la mañana. Nvidia cayó un 12%, Apple perdió un 9,3%, Amazon bajó un 7,4%, Meta perdió un 7,6%, que reporta la agencia, mientras Google cayó un 5,4% y Microsoft perdió un 4,9%. El derrumbe de los mercados también arrastra a la Argentina. El riesgo país supera los 1.700 puntos y las acciones caen un 10%. El lunes negro golpea duramente a los activos argentinos, que ya venían de semanas de dudas por el rumbo de la gestión económica. Los bonos caen un 5%. Atención entonces a la información. El derrumbe de los mercados ha afectado a la economía argentina, que comenzó el viernes y se profundizó muy fuerte este lunes, arrastrando a los activos argentinos con un fuerte salto del riesgo país, caída de acciones y bonos. El riesgo país de Argentina se disparaba un 7,3%, saltaba a 117 puntos para llegar a los 1.729 puntos, el máximo de febrero, y que aleja cada vez más el plan de gobierno de Javier Milei para volver a los mercados a buscar financiamiento. La suba del riesgo país va de la mano de un desplome de alrededor del 5% de los bonos argentinos. Se espera que esto tenga impacto en las cotizaciones de los dólares, que abrieron en alza. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta en un 10% en el arranque de la semana, en línea con lo que sucedía el viernes pasado. El desplome de los mercados mundiales ya se avizoraba a última hora del domingo en la apertura de las bolsas asiáticas, y el caso más brutal fue el de Japón, con una caída del 12%, su peor jornada desde el año 1987. Analistas dicen que son pésimas noticias para la Argentina. Y para hacer un análisis de este contexto, tanto en lo económico como en lo regional y, por supuesto, también en lo social, vamos a invitar a una reflexión a nuestro amigo Marcos Sierras, desde la ciudad de Buenos Aires. Estimado Marcos, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Juan, muy buena tarde a toda la audiencia allí en el Valle de Punilla. Bueno, un gusto volver a tenerte aquí al aire, y queríamos que nos des una opinión sobre cómo se está viendo en general la situación regional, cómo la Argentina está transitando esta crisis generalizada en todo el planeta de diferentes sectores y diferentes variables del capitalismo mundial, una Europa que tiene un sector, una parte de su continente en guerra, los mercados en esta crisis, las elecciones estadounidenses que vienen para fin de año. ¿Cómo ves la Argentina en este contexto, estimado Marcos? Bueno, un panorama bastante amplio, ¿no? A nivel regional, por supuesto, las elecciones en Venezuela han marcado el ritmo de las noticias y la agenda, digamos, de esta parte del continente. Bueno, no hay mucho más de lo que ya se sabe. Hay una realidad, hay una disputa en América Latina sobre las hegemonías. Se disputan desde todos los ámbitos posibles, por supuesto que Venezuela en particular, no solamente se disputa la hegemonía política, sino las quizá las reservas más grandes de petróleo que se encuentran hoy registradas. Así que no es cualquier cosa, hay una mirada política, pero también económica, sobre Venezuela. Hubo un hackeo ya denunciado desde distintas partes del mundo hacia la Comisión Nacional la Comisión Nacional Electoral, donde provocó en principio que no se pudieran acceder a las actas. De hecho, hasta no sé hoy, porque no revisé, pero hasta ayer y antes de ayer estaban todavía caídas las páginas. Hay una situación de desestabilización hacia el interior de Venezuela, independientemente del resultado de las elecciones. Ya se venía denunciando que pasara lo que pasara en las elecciones, iban a ser utilizadas para generar una desestabilización y sacar al gobierno actual. Bueno, no es casualidad que todos los sectores más de derecha en América Latina salieron a reconocer inmediatamente, como en otras oportunidades, a un presidente que no había elementos para decir que había sido electo, sino había una situación de confusión general, incluso, y hay que reconocer, por parte de la falta de información gubernamental, pero de ninguna manera se podía decir que el ganador era el delfín de Corina Machado, ¿no? Entonces, desde nuestro presidente hasta presidentes del resto de Latinoamérica, Boric incluido, el expresidente Alberto Fernández, ¿no? Todos pidiendo salir explicaciones y a exigir actas y a exigir transparencia en una situación bastante confusa, por cierto, pero que en definitiva es un problema, es una dificultad, es una tensión que deben resolver los venezolanos y no las potencias extranjeras ni los gobiernos extranjeros, ¿no? Estimado Marcos, el presidente, ¿sí?, Nicolás Maduro ha calificado a Javier Milei como uno de los líderes de la Internacional Fascista, junto a Nayib Bukele, presidente de Guatemala, junto a Vox. Es señalado también con el presidente de Ecuador, y todos bajo el ala de Elon Musk, para que junto con Twitter y redes sociales generar un estado de cosas, un estado de situación del que la Argentina no está exenta, y que en este caso nos pone en este lado de la historia acompañando a la derecha internacional. Sí, exactamente. Yo no le daría tanto crédito al presidente como la cabeza del Internacional Fascista. Pues para eso hay que tener cosas y ciertas cualidades que evidentemente al presidente de la nación le faltan. Sí entiendo que es usado y en ese sentido, y que él se crea ese personaje también, pero de ahí a que realmente lo sea hay un paso muy importante. Te estaba por decir esto, ¿no? Todos los ojos del mundo sobre Venezuela y exigiendo explicaciones. Y hace unos años atrás, en Ucrania, se daba un golpe de Estado por parte de la derecha fascista, que es esta misma derecha que a nivel mundial está operando en Europa, en América, y en América en este momento, en América del Sur particularmente. No, se daba un golpe de Estado, se expulsaba a través de ese golpe de Estado del Estado y del gobierno, mejor dicho, a su presidente legítimo, y producto de ese golpe de Estado, donde las bandas neofascistas y nazis de Ucrania logran un golpe de Estado, es que Zelensky llega a la presidencia, ¿no? Y nadie puso en duda cómo se llegó a Zelensky, que hoy prácticamente nos tiene al borde de una guerra casi, diría en principio, es una guerra regional, es una guerra que tiene todos los tintes para que en cualquier escalada pudiera llegar a una guerra mucho más amplia y a una guerra mucho más masiva, quisiera decir también que podría llegar a ser una guerra mundial, ¿no? Con la cantidad de países involucrados. No olvidemos que es Rusia contra la OTAN en el escenario en el teatro de operaciones ucraniano. Bueno, la última elección en la que Zelensky es reelecto no guardó ninguna de las formas de legalidad, ni de legalidad sí, pero no de transparencia, y nadie le pidió explicaciones, ¿no? Entonces vemos que las explicaciones son orientadas y dirigidas hacia los sectores que de alguna manera le responden, se enfrentan o cuestionan a los poderes centrales, tanto económicos como políticos, ¿no? Entre ellos podemos poner nombre y apellido, como es el dueño de X, pero también al poder político central en Estados Unidos y en Europa. Entonces, América Latina se está disputando permanentemente el poder, como desde los 60 y los 70 no se estaba disputando, por lo menos en esta intensidad y en esta manera, ¿no? Durante los últimos 10 años hemos visto, un poco más, en realidad, en los últimos 20 años hemos visto un avance, digamos, más violento para acceder al poder en América Latina, ¿no? Pensemos que en algún momento, durante los 60 y los 70, los golpes de Estado clásicos, luego en los 90 hubo como toda una oleada neoliberal que se suponía incluía el fin de la historia y que el capitalismo triunfaba y reinaba sobre el planeta e iba a regar felicidad hacia todos. Eso no sucedió, y a partir de finales de los 90, nosotros lo vivimos como en nuestra propia historia, pero también en América Latina, toda una reacción en función de esta oleada neoliberal, lo cual provocó el ascenso de gobiernos populares o aspirar a gobiernos populares, y la reacción fue brutal, ¿no? Golpes de Estado con, ya no golpes clásicos, sino que fueron los golpes híbridos, o sea, la guerra híbrida, golpes de Estado avalados por el Congreso, recordemos a Zelaya sacado en calzoncillos de su casa, hasta ya volviendo otra vez a la violencia más cruda en Bolivia con el golpe de Estado clásico, ¿no? Los tanques en la calle, hace muy poquito nuevamente un intento golpista en Perú. Bueno, parece que hay como todo un avance regional, y en nuestro país todo ese avance regional de las derechas no es ni más ni menos que una disputa no solamente por el sentido, sino para reinstalar un plan económico que ya sabemos que es un plan económico fallido, un plan político fallido, pero que a todas luces buscan instaurarlo porque son los grandes negocios, los grandes capitales internacionales, las grandes multinacionales, los que imponen la agenda política en todo el continente, ¿no? Y en nuestro país en particular, este gobierno que está llevando a más del 55% de los argentinos bajo la línea de pobreza, con el argumento de que se está bajando la inflación, intenta mostrarse como, digamos, un modelo a seguir, lo cual, bueno, es vivir en Narnia, ¿no? Porque es como, es la paz de los cementerios, como trilladamente se dice, pero no es ni más ni serio, ni más ni menos, ¿no? Realmente baja la inflación porque la gente no puede comer, porque no tiene plata ni siquiera para los alimentos básicos. Entonces, eso es lo económico, pero lo político se está dando toda una situación bastante extraña, bastante tensa, donde diputados van y visitan genocidas, y lo que nos acabamos de enterar en estos días, lo cual me asombra, la muy poca reacción o tibia reacción ante el asesinato en Córdoba de la mamá de uno de los militantes de Hijos, ¿no? Donde por todos lados salen comunicados, pero son comunicados tibios, con mucha cautela, cuando en realidad lo que se está viendo es una introducción, ahí hay un quiebre en nuestro país que hasta ahora no había sucedido, sí había amenazas, sí hubo intentos de amedrentamiento, o amedrentamientos propiamente dicho, pero no se había llegado a el punto del asesinato, ¿no? Y yo creo que eso marca un antes y un después en la historia política reciente de nuestro país, porque estamos con este asesinato ingresamos directamente al campo de la violencia política como no se veía desde los años 70 en nuestro país por parte de patotas o paramilitares o paraestatales o incluso de las propias Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia. Yo creo que hay un antes y un después, y yo creo que la reacción sigue siendo tibia, creo que va a tono con la poca reacción en general que hay del campo nacional, popular, revolucionario, de izquierda, como se llama, ¿no? Creo que merecemos, y la memoria de los 30.000 y quienes han sobrevivido, de los nietos recuperados, creo que la sociedad se merece a sí mismo una reacción distinta a la que está sucediendo. Lo escuchamos al profesor y fotoperiodista Marcos Sierras. Estimado Marcos, como siempre, un placer escucharte. Te mandamos un gran abrazo y prontamente nos volvemos a comunicar. Un abrazo y, bueno, fuerza desde aquí a todos los cordobeses y cordobesas. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.